¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y control. Estaré con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. Sintonizas TEA FM. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro especial dedicado a Gram Parsons. Hoy es la segunda parte y esperemos que final, puesto que tenemos que contar todavía muchas cosas de la historia, mucha música que escuchar. Y bueno, pues vamos a retomarlo donde justamente dejamos la historia de los burritos, justo cuando comenzaban a grabar lo que era el álbum de debut de la banda californiana The Flying Burrito Brothers. Era el de Gilead Palace of Sin. Y bueno, pues justo cuando Gram Parsons y Chris Hillman consiguen una casa en el valle de San Fernando, que se apodó Burrito Manor. Hillman, en 1985, recordaba que fue un periodo fructífero para los dos. Lo contaba así: a día de hoy, la época más productiva que he tenido, incluyendo todas las bandas en las que he estado. El momento más productivo de mi vida, yo estaba con Parsons en Reseda en 1968, cuando yo me estaba divorciando y él también. Compartimos una casa que estaba haciendo los burritos de entonces. No teníamos un batería, estaba Chris Etheridge y Sneaky Pete. Nos levantábamos por la mañana y escribíamos todos los días. Fue un gran momento. Los dos escribieron algunas de las canciones más memorables de sus carreras durante este periodo. Bueno, pues ahí teníamos, por ejemplo, Christine Stone, Devil in Disguise, la canción que abría el debut de los burritos. Wheels, Sin City o Juanita, que es la canción que escuchamos de fondo. Pues sí, Juanita, otra de las canciones que aparecía en el debut de Los Burritos. Aquí, en este disco, Gram Parsons se profundizó con un par de melodías de Etheridge en canciones como Hot Burrito, número 1, también conocida como I'm Your Toy, que escuchamos en el programa anterior, y Hot Burrito, número 2, la siguiente canción. Bueno, Los Burritos rápidamente consiguieron un contrato discográfico con AIM y a finales de 1968 estaban ya trabajando en su primer álbum, The Gilded Palace of Sin, publicado, como hemos dicho, a través de AIM en 1969. Todas las canciones anteriores, además de un par de versiones de Soul, como Dark End of the Street y Do Right Woman, con la colaboración de David Crosby de los Byrds en la alta armonía, y una canción de Parsons de los días de International Submarine Band, que era Do You Know How It Feels to Be Lonesome, se registraron a finales de ese año, 1968. El batería de International Submarine Band, John Cornell, tocó en la mitad de las canciones y otros tres baterías de sesión diferentes lo hicieron en el resto. El puesto de batería no era fijo, como ya os comentábamos la semana pasada. Y bueno, pues en este punto de la historia, en la cual estamos abordando ya el debut de Los Burritos, que ya la semana pasada escuchamos de varias de las canciones, y vamos a terminar ya por finalizar este disco imprescindible, pieza clave para entender el country rock y la música de los 60, pues vamos a pinchar otro tema más. Se llama Hot Burrito número 2. We know it's wrong. Bueno, pues fantástico el trabajo en la steel guitar de Sneaky Pete. Desde luego era el sonido que buscaba, que perseguía Gram Parsons, con la insistencia de incluir este instrumento ya en el disco de Sweet Head of the Rodeo de los Bears, y que finalmente sí consiguió, o por lo menos encarnó, ¿no? El sonido que él tenía planeado en la cabeza en este debut de los Burritos. Ellos eran conscientes, sobre todo Gram Parsons, de la importancia de su imagen, y de hecho pues encargó al equipo Desastre, Rodeo de Noddy, con quien ya había encargado su famoso traje del $1,000 de boda de su novia, de su anterior novia, con la que tuvo Polly, la única hija de Gram Parsons. Bueno, pues se encargó una serie de trajes de lentejuelas, muy llamativos, tipo músicos de country. Por supuesto, ningún otro músico de country tenía un traje de Noddy bordado como el de Parsons, con hojas de marihuana, píldoras y mujeres desnudas que adornaban pues la chaqueta, las solapas del traje de Parsons. La banda fue inmortalizada con estos nuevos trajes de country cósmico en la portada del primer álbum, como todos sabréis. Fueron retratados en el desierto de Mojave. Y bueno, pues este debut, este Kill the Palace, fue lanzado a principios del 69 con muy buenas críticas, pero eso sí, la total indiferencia del público. El LP alcanzó el puesto número 164 en las listas de Estados Unidos. Bueno, la gira se caracterizó más por el póker y el humo de marihuana y menos por la profesionalidad. En el año 69 los Burritos se reestructuran, Chris Etheridge abandona y Hillman se hace cargo del bajo. Entra un nuevo componente que fue Bernie Lidon, guitarrista, futuro miembro de Eagles. Como hemos dicho, él se encargó de la guitarra y en su lugar el bajo lo ocupó Chris Hillman, que en el primer disco tocaba la guitarra. Parsons parecía menos interesado en trabajar con su propia banda que salir con los Rolling Stones, que era lo que estaba haciendo más a menudo, y que, bueno, pues estaban instalados en la ciudad. Precisamente ellos estaban mezclando su álbum Let It Bleed, grabado en ese 1969. Hillman contaba sobre este periodo que después de ese estallido inicial, breve, Gram y yo no fuimos capaces de conectar de nuevo. Su siguiente disco, Burrito Deluxe, fue escrito y grabado sin ningún tipo de sentimiento o la intensidad del primer álbum, y parecía que estábamos caminando por caminos diferentes. Bueno, pues comenzamos ya con el siguiente disco, el segundo y último, bueno, último de la era Parsons, que fue el Burrito Deluxe de 1970, y vamos a escuchar ya una canción de ese disco, Older Guys. Bueno, pues The Older Guys, la primera canción que escuchamos de su siguiente disco, el segundo, Burrito Deluxe de 1970, una canción con claras influencia, como hicimos, de los Rolling Stones, muy presentes en la vida de Parsons en aquel momento, y sobre todo se reflejó incluyendo la canción Wild Horses, una canción de Keith Richards y de Mick Jagger, que ellos incluirían en su álbum de 1971 Sticky Fingers, un año después. Pero bueno, aparecía ya en este disco, en este Burrito Deluxe. Comentábamos que Hillman decía que parece que estaban caminando por caminos diferentes. Él además también recordaba ya entonces los problemas con las drogas que... por los que Parsons estaba pasando, estaba abusando de una gran cantidad de drogas, y bueno, pues ya sabéis un poco la historia. Él va directo pues a una autodestrucción, y era un terreno en el que yo no podía ayudarle. No había nada que cualquiera de nosotros pudiera hacer. Creo que su mayor defecto en cuanto a ser un miembro del grupo se refiere era que carecía del sentido de la profesionalidad, la disciplina, la fiabilidad y la responsabilidad que debes de tener cuando trabajas con otros. A sugerencia de Hillman, la banda contrató a Jim Dickinson para producir su próximo álbum, pero debido a la falta de interés de Parsons, la banda no tenía material. A pesar de algunos momentos brillantes, el álbum fue una decepción para todos los involucrados, incluyendo la discográfica AIM, que ya había perdido una pequeña fortuna en la banda. Mientras tanto, el creciente miedo de Parsons a volar limitó al grupo a apariciones locales. Sin embargo, cuando los Rolling Stones anunciaron en noviembre la celebración de un festival de música gratuito en San Francisco, Parsons se les convenció para dar una actuación allí. La presentación de los Burritos en Altamont no tuvo incidentes, a pesar de los muchos desastres que asolaron el espectáculo, y sin duda puso fin a la era hippie. Con la discográfica AIM todavía encargada de su segundo álbum, la banda nunca terminó las canciones. En mayo finalmente se edita ese Burrito Deluxe, 1970, un disco que se hundió totalmente, sin dejar rastro. Y casi al mismo tiempo Parsons sufre un accidente de motocicleta. Después de unas semanas en el hospital, decide volver con los Burritos de nuevo, sin aparente cambio de actitud en cuanto a disciplina se refiere. Parsons es expulsado de la banda. Y bueno, pues escuchamos la versión de los Burritos, del tema de Richards y Jagger, Wild Horses, y sonaba así. Now you decide Platea FM, donde todo es posible. En realidad, todo esto explica un montón de cosas. Bien, pues continuáis en Grande Rock. Recordad que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada TAFM. Continuamos con nuestro especial dedicado a Gran Parsons, que iniciamos la semana pasada, es la segunda parte, y esperemos que ya el desenlace final. Bueno, pues seguimos escuchando la música de los Rolling Stones, Sweet Virginia, la canción que aparecería en su álbum Exile on Main Street, posiblemente el disco con más influencias del norteamericano en la banda inglesa. Los Rolling Stones estaban muy presentes en la vida de Parsons y también en su música. Estamos en el verano de 1970 y se habla de, bueno, el periodo de un álbum perdido. Vamos a contar por qué. Gran Parsons se encontró con Terry Melcher. Al igual que Parsons, este joven era un personaje carismático, con una racha autodestructiva y un suministro de dinero para disfrutar de ella. Los dos pasaron gran parte de su tiempo drogándose y tocando canciones. En junio de 1970, Parsons contribuyó con coros en All the Times, All the Things de los Birds, que produce Melcher. Ese verano, Melcher lanzó un álbum en solitario de Parsons como productor, teniendo a este señor, a este Terry Melcher. A pesar de los problemas de la discográfica IM con Parsons, que eran algo habitual, y los Flying Burrito Brothers, pues parece que el productor Moss traga y en principio acepta continuar con esta banda. Las sesiones parecen prometedoras, con un grupo de primer nivel de músicos que incluyen a guitarristas como Clarence White y Ray Cooder, el pianista Earl Les Ball. Bueno, pues en total se graban de 10 temas. Parsons graba 10 temas en poco tiempo. El abuso de la cocaína, tranquilizantes y alcohol de Parsons fue demasiado, incluso para Terry Melcher, que era otro que también le daba bastante. Y bueno, pues frustrado por la falta de progreso con el proyecto, Melcher abandonó el álbum y la discográfica AIM tiró del tapón. En octubre, Parsons firmó las cintas Masters para estas sesiones, ya que no se han visto o escuchado desde entonces. Por suerte, Parsons tenía un as en la manga, o al menos eso creía. Keith Richards había sido receptivo con la idea de producir un álbum de Parsons para el nuevo sello de la banda, Rolling Stones Records. Con su joven novia Gretchen Burrell, Parsons se traslada a Londres y bueno, pues pasó la mayor parte de su tiempo con Richards, escuchando música country, tocando canciones y drogándose, algo habitual. En ese momento, los dos músicos estaban consumiendo ya heroína. Cuando los Stones montan una gira de despedida de Inglaterra a principios de 1971, Parsons se fue con ellos. Cuando los Stones se convirtieron en exiliados fiscales y se trasladaron a la Costa Azul, Parsons le sigue. Richards alquiló una finca llamada Nelcote en Villefranche, una ciudad costera entre Niza y Mónaco, y Parsons era su invitado durante varias semanas. Con el fin de acomodarse al aumento de la adicción de heroína proporcionada por Richards, los Stones crearon un estudio de grabación en el sótano de Nelcote y lo usaron para todas las sesiones que se convertirían en el disco Exile on Main Street, publicado en 1972. La influencia de Parsons en este disco parece más pronunciada que en anteriores álbumes de los Stones. Canciones como la que escuchamos de fondo, Sweet Virginia, Thorn on Friday, incluso Tumble Dice, muestran la influencia de la música country que Parsons había estado tocando con Richards. Cercanos a Parsons, como el saxo Bobby Keys, uno de los burritos originales, y Al Perkins, aparecen en el LP, y aunque no se acredita en el disco de los Stones, Parsons afirmó haber contribuido en coros en esta canción, en Sweet Virginia, y los coros no son lo suficientemente claros, ¿no?, para decir con seguridad si él tiene razón. Pero bueno, ahí queda el sello de identidad de Parsons en este disco de los Stones, el Exile on Main Street, que sigue siendo el mejor momento de los de la banda inglesa, de los Rolling Stones. Keith Richards da a Parsons una pequeña parte del crédito. Según dijo, las canciones con influencia country no habrían existido si no fuera por Gram Parsons. A pesar de cualquier influencia musical positiva que pudiera haber ejercido y al hecho de que él pagó sus propias drogas, Parsons era bienvenido después de varias semanas. Continuando un poco con la historia, y relacionado con ello, Jagger estaba ya un poco cansado del norteamericano, incluso celoso, ¿no?, de la amistad entre Parsons y Richards. Supongo que le quitaría bastante tiempo, ¿no?, de estar con su compañera de banda. Pero el verdadero problema era la gran ingesta de drogas y alcohol por parte de Parsons, y de sus excesos le provocaron más problemas de lo que realmente merecía la pena. Y después de haber probado rigurosamente los límites de la hospitalidad de los Stones, él y su novia, Gretchen Barrel, regresan a los Estados Unidos. Poco después de su regreso, los dos se casaron en Nueva Orleans, donde su padrastro, Bob Parsons, fue el anfitrión de una pequeña ceremonia que tuvo lugar en su casa. Y bueno, pues la boda no fue para nada como la grandiosa boda al estilo Hank Williams que tenía planeado Parsons con su anterior novia Nancy Ross, y esta se quedó pues en algo bastante familiar. Estamos en otoño de 1971 y Parsons llama de nuevo a Chris Hillman. Los dos estaban dispuestos a reaparecer con los Burritos en un concierto en College Park, en Maryland. Hillman insistió en que debía ir a ver a una mujer cantante de folk que Rick Roberts y Kenny Wirt habían descubierto en un club de Washington DC. Hillman pensó que sería una gran compañera de dúo para Parsons. Su nombre era Emmylou Harris. The mention of your name and all my love for you burst into flame. I've tried so hard to let you go, but look, I still tremble at your name. That's all. I'm happy, but they read me like a book. And when today I heard them say your name, that's all it took. Bueno, pues Emmylou Harris entró en la vida de Parsons finalmente así fue. Hizo caso a Chris Hillman y Parsons y su novia fueron a un pequeño club en Washington DC llamado Clyde. Dice que solo había tres personas allí para ver a esta cantante y su repertorio era principalmente música popular con un toque de country. Sin embargo, Parsons quedó inmediatamente impresionado por la belleza de su voz. Se reunió con ella en el segundo set y se fueron a casa de un amigo y cantó con ella. Chris Hillman, según contaba Parsons, estaba tan entusiasmado cuando me habló de Emmylou que yo solo tenía que ir a verla y me quedé noqueado por su canto. Yo quería ver lo buena que era, lo bien que captaba el estilo y sentimiento del country, así que después de su actuación yo me presenté y cantamos uno de los duetos más duros de country que había conocido. Eso es lo que hizo. Emmy cantó como nunca. Al terminar la noche le pidió que cantara en su álbum en solitario que produciría su amigo Keith Richards. Parsons se fue a Los Ángeles. La primera cosa que hizo fue ir a ver al gerente Eddie Tickner. Este había trabajado con los Burritos, aunque su gestión se inició solo unos pocos meses antes de que Parsons fuera despedido. Sin embargo, tenía la reputación de ser un administrador honesto y estaba tan bien relacionado con el negocio de la música. Tickner planteó la posibilidad de grabación para la discográfica de los Rolling Stones y pronto llegó a la conclusión de que era poco probable que sucediera. Concierta una entrevista con Mostyn de Warner Reprise Records, que había tratado de firmar el debut de los Burritos en el 68. Y bueno, pues pronto Parsons tenía un contrato con esta discográfica, con Reprise. El abogado de Tickner también trabajó para uno de los ídolos de Parsons, Merle Haggard. Parsons se quedó unos días en casa de Haggard en Bakersfield. Y bueno, después de conocerse un poco, Haggard accedió a producir el álbum en solitario de Gram Parsons. Casi de inmediato surgieron los problemas. La esposa de Haggard le dejó. Más tarde, Parsons también habló de sus diferencias con el trabajo, con el estilo de trabajo de los dos. Cualquiera que fuera la razón, Haggard no produjo el álbum. En cambio, Parsons contrató al ingeniero de Haggard, que era Hugh Davis, para trabajar en la misma línea en su disco. Como productor, Parsons trajo a un amigo de Inglaterra, Rick Grech. Casi un año después de haber conocido a Emmylou, Parsons finalmente envió un billete de avión a Emmylou Harris. Él mismo envió a su viejo amigo Barry Tashian, líder de los Remains y otro de los Burritos originales. Para el resto de su grupo de apoyo, Parsons quería la banda de Elvis Presley, como gran fan de Elvis que era desde su adolescencia. Y al igual que muchos, habían redescubierto a Elvis, al rey, a través de su 1968 Comeback Special. Ya sabéis de qué hablamos. Tickner se puso en contacto con Glenn D. Hardin, el teclista y director musical de Las Vegas TBC Band, la banda de Presley. Hardin y acompañantes de Presley tuvieron varios encuentros con frecuencia, por lo que Parsons fue capaz de firmar junto con el batería Ronnie Tutt y la guitarra de James Burton. Parsons, Harris, Tashian y los tres músicos de Presley formaron el núcleo de la banda en el primer álbum en solitario de Parsons, GP, grabado a través de Reprise en 1973. Aunque otros músicos también aparecen, incluyendo músicos post de la era Parsons en Flying Burrito Brothers, como Al Perkins, Byron Berline y Alan Munde. Bueno, pues aquí tenemos el debut, que ya hemos escuchado la canción anterior, este That's All It Took, el debut de Parsons como solista en GP, y esta canción aparecía ahí, Streets of Baltimore. Well, I sold the farm to take my woman where she longed to be. We left our kin and all our friends back there in Tennessee. Then I bought those one-way tickets she had often begged me for, and they took us to the streets of Baltimore. Well, her heart was filled with gladness when she saw those city lights. She said the prettiest place on earth was Baltimore at night. Well, a man feels proud to give his woman what she's longing for, and I kinda like the streets of Baltimore. Got myself a factory job. I ran an old machine, and I bought a little cottage in a neighborhood serene. Then every night when I'd come home with every muscle sore, she'd drag me through the streets of Baltimore. Did my best to bring her back to what she used to be. Then I soon learned she loved those bright lights more than she loved me. Now I'm a ghost. that same train that brought me here before, while my baby walks the streets of Baltimore. While my baby walks the streets of Baltimore. TEA FM. Donde todo es posible. Cry one more time for you. I really got it bad. Cry one more time for you. Bien, pues pasamos en varios minutos la media hora de programa. Continúas en Grande Rock. Hoy seguimos con ese especial dedicado a Gran Parsons, segunda parte. Bueno, pues mucha información que contar, muchas historias que contar. Esperemos que nos dé tiempo porque, bueno, ya vamos pasando la media hora. La verdad es que nos vamos centrando en casi todos los detalles. No queremos dejar pasar absolutamente nada, por esto que todo es aprovechable y, desde luego, de leyenda. Bueno, ya estábamos en la época, nos adentramos ya en la época de la carrera en solitario de Parsons. Se publica por fin el álbum GP en 1973, disco, como decimos, ya compartido con la cantante Emmylou Harris, que había descubierto gracias a su amigo Chris Hillman. Y bueno, pues él quedó prendado totalmente, inmediatamente, por su hermosa voz y bueno, pues le acompañó hasta el final de sus días, Emmylou Harris, en los dos discos que publicaría Parsons en solitario. Este álbum fue un retorno al estilo de Parsons, armonías cristalinas con Emmylou Harris, que completaban perfectamente el tono cordial, pero a veces tambaleante, de Parsons. La banda encontró un sonido que se escuchó de nuevo a finales de los años 50, cuando artistas como Elvis Presley, Buddy Holly, Johnny Cash, los Everly Brothers cruzaban habitualmente la frontera entre el country y el rock and roll. A pesar de la calidad del álbum, las críticas entusiastas de muchos críticos y el enorme éxito de las actuaciones de Eagles y Poco, grupos que acababan de nacer, influenciados por Parsons, en los dos años transcurridos desde que, bueno, pues publicara Burrito de Luz en 1970, este disco, el GP, fue un fracaso comercial. Los únicos singles que se lanzaron fueron Cry One More Time, que escuchamos de fondo, y She, con la consiguiente indiferencia, de nuevo, del público country. Bueno, para promocionar este primer álbum en solitario, Gran Parsons montó un grupo conocido como The Fallen Angels. The Fallen Angels no ganó muchos nuevos fans, pero se convirtió en una leyenda entre los aficionados a Parsons. Tuvo que utilizar una nueva banda porque los acompañantes de Elvis Presley que tocaron en el disco eran demasiado caros para realizar una gira. Emmylou Harris sugirió un antiguo acompañante, Gary Mull, que se convirtió en guitarrista principal de la gira. Dos hombres de sesión de Nashville rellenaron la lista, el bajista Kyle Tullis y el steel guitar Neil Flange. Los ensayos se llevaron a cabo en la casa de Phil Kaufman. La primera parada fue en Boulder, Colorado, y aunque la gira comenzó con algunos problemas, las cosas comenzaron a mejorar constantemente a medida que avanzaba la gira. Durante cuatro noches en Houston atrajeron a una multitud de fans incondicionales que se llamaban a sí mismos The Sin City Boys. Para su deleite, Parsons y Harris invitan a Linda Ronstadt a realizar una versión improvisada. En la última noche, Ronstadt y Neil Young se unieron a la banda en el escenario. El grupo continuó hacia el este, hasta Nueva York. Allí actuaron en una sala llena, la famosa Max Kansas City. Desde finales de los 60 era un lugar de la comunidad underground de Nueva York. Al final de la gira, Gran Parsons y Gretchen se habían alejado. Estamos hablando del matrimonio. Ella estaba celosa de Emmylou Harris, la cantante, la compañera profesional de Parsons. Aunque Harris y los de la gira insisten en que su relación con Parsons era platónica, o al menos no era física. Gretchen también estaba molesta por el consumo de drogas de su marido y el uso de diversas sustancias por parte de ella. Los dos lucharon constantemente. Phil Kaufman, quien no le gustaba nada, la envió de vuelta a Los Ángeles antes del final de la gira. Emilou, cuya ingesta se limitaba de vez en cuando a la margarita, es probablemente la mejor situada para ofrecer la última palabra sobre esta gira. Ella nos contaba que nos pusimos a tocar country y algo de rock and roll en los mejores honky tonks hippies de la nación. Algunos no sabían que eran honky tonks hasta que Graham trajo su atención. Las multitudes estaban allí, las habitaciones eran pequeñas, pero la energía generada fue de una intensidad especial. Esa gira no rompió exactamente los récords de taquilla, pero hay gente que va a recordarla siempre. Después de esta gira con The Fallen Angels, Graham Parsons y Gretchen viajan con Bob y Bonnie Parsons, el padrastro de Graham. Se fueron en un velero hacia las Indias Occidentales con la esperanza de remendar su matrimonio inestable. Su padrastro, Bob Parsons, quien murió de una enfermedad relacionada con el alcohol unos meses más tarde que Graham, dejó caer una bomba sobre su hijastro. Admitió que mientras la madre de Graham, Avis Parsons, que había muerto cuando él tenía 11 años, era hospitalizada a causa de su problema con la bebida, él pasó pequeñas botellas de vodka a la habitación. Admitió que una ingesta de alcohol contribuyó a su muerte inmediatamente después. Gretchen comentaría que Parsons afirmó más tarde que Graham ya nunca fue el mismo, después de escuchar esta confesión de su padrastro. Poco después, Graham Parsons comenzó a tener convulsiones extrañas. Su esposa lo atribuye a este trauma. Pasó varios días en un hospital de Burbank después de este episodio, después de lo cual parecería ya mejorar. Y bueno, pues estamos escuchando una canción, sí, que fue uno de los singles de este disco. Y vamos a parar el reproductor y vamos a escucharla desde el principio. Sí, ella, esta fue una de los singles del álbum de debut de Graham Parsons. She came from the land of the cotton, a land that was nearly forgotten by everyone. She worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. Oh, but she sure could sing. Oh, she sure could sing. Then he looked down and he took a little pity. The whole town swore he decided he'd help her some. But he didn't mind if she wasn't very pretty, and deep inside his heart he knew she was the only one. Oh, but she sure could sing. She led all the people together in singing, and she prays every night to the Lord up above, singing hallelujah, hallelujah, they used to walk singing songs by the river. Even when she knew for sure she'd have to go away, she never knew what her life was to give her, and never had to worry about it for one single day. But she sure could sing, yeah. Oh, could say. She had faith, she had believing, she let all the people together and sing, and then she prays every night to the Lord up above, singing. Cotton, a land that was nearly forgotten by everyone. She worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. Say, my, she sure could sing. Oh, yes, and she sure could sing. Oh, and she sure could sing. To scratch my itch, sweet Annie Ridge, and welcome me back to town. Come out on your porch or step into your parlor, and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels, and a good salute in every single town. Bueno, vamos a continuar con la historia. La verdad es que, viendo el tiempo, vamos a realizar una tercera parte, puesto que todavía queda la parte final, quizá, bueno, la más escabrosa de la, y mucha de por la cual es recordado Gram Parsons. Y desde luego, los momentos finales fueron los más dramáticos de su vida. Estamos en junio de 1973. Él y Emmylou Harris se reúnen para un Country Road Show organizado por Warner Bros. Durante el transcurso de esta gira, Parsons renovó su amistad con Clarence White, a quien había conocido en la grabación de Sweet Hero of the Rodeo de los Bears en el año 68. Pero el 14 de julio, después de un concierto con los Colonels en el sur de California, Clarence White es atropellado y fallece por un conductor ebrio mientras estaba cargando el equipo en su coche. El funeral se celebró el 19 de julio de 1973 en una iglesia católica en Palmdale, California. Parsons apareció borracho, aparentemente parecía muy afectado. No entró en la iglesia, pero esperaba afuera y se reunió con los familiares mientras se dirigían a la tumba. Después de que el sacerdote realizara los ritos funerarios, él y Bernie Lidon comenzaron a cantar Farther Along. Muchos se fueron uniendo, tanto de los Bears y de los Flying Burrito Brothers. Un tema destacado de Clarence White en el último álbum de los Bears se convirtió en su propio epitafio. Los asistentes al funeral describieron a Parsons como muy deprimido. Según Chris Etheridge, Parsons le dijo a Phil Kaufman: "Phil, si esto me pasa a mí, no quiero que me hagan esto. Llévame al desierto y quémame. Quiero salir en una nube de humo". Curiosamente, Parsons casi sale en una nube de humo solo unos días más tarde, cuando su casa de Laurel Canyon se quemó. Él y su mujer, Gretchen, salieron airosos con heridas leves por inhalación de humo. Vivieron con sus padres durante un tiempo, pero al poco tiempo se separaron. Parsons se fue a vivir con Phil Kaufman mientras las sesiones comenzaron para su segundo álbum de Reprise. Deep blue sea, and I thought about a calico bonnet from Cheyenne to Tennessee. The news I could bring, I met up with a king on his head and an amphetamine crown. Talked about unbuckling that old Bible belt and light it out for someday. Rockers and the Kickers and the Cowboy Angels. And a good saloon in every single town. Oh, but I remembered something you once told me. And I'll be damned if it did not come true. Bueno, pues así comenzaba su lo que sería su siguiente trabajo, The Grievous Angel, este ángel, bueno, herido, o este ángel, ¿cómo se podría traducir? Grave, doloroso, incluso fuerte. Bueno, pues este retorno de The Grievous Angel, supongo que lo haría para referirse a él mismo, se puso a la venta en el año 74, un álbum póstumo, ya estaba muerto, Gram Parsons. Para este disco, la formación fue similar a la del álbum anterior, con Parsons y Harris en la voz, respaldados por acompañantes de Presley, de Elvis Presley. Completaban la lista viejos amigos como Bernie Lidon, Byron Berline y N.D. Smart, y una nueva amiga, Linda Ronstadt. Como ingeniero y productor, volvió a ser Hugh Davis, y a pesar de la escasez de material nuevo, puesto que hay versiones, gran parte del álbum, este disco fue incluso mejor que su predecesor. Las voces y la música sonaban más seguras. También hay un medley en vivo grabado en el estudio con amigos añadiendo ruido de la multitud, que logró capturar momentos de emoción de las mejores noches de los Fallen Angels. Parsons dijo a su hermana que el álbum era mucho más de lo que quería lograr. Todas las partes involucradas estaban satisfechas con el resultado. Esta vez Parsons había previsto una verdadera gira para promocionar el álbum. Se comenzaría en octubre. También había conseguido que su abogado elaborara los papeles de divorcio con Gretchen, eufórico con el resultado del disco y nervioso por cómo iniciar el divorcio. Parsons decide tomarse unas vacaciones en uno de sus lugares favoritos, Joshua Tree Memorial Park. Her comb still lies beside my bed, and the sun comes up without her. It just doesn't know she's gone. Oh, but I remember everything she said. Silver shoes, warm evenings, pale mornings, bottle blues, and the tiny golden pins that she wore up in her hair. Brass buttons. TEA FM. Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bueno, y con esta bonita versión de Love Hearts llegamos al final de esta segunda parte de Gram Parsons. No hay tiempo para más, todavía nos queda el desenlace final, la extraña muerte de Parsons. Lo dejamos ahí, en el Joshua Tree Memorial Park, donde está descansando para afrontar dos momentos importantes de su vida. Uno de ellos, la gira de su último disco que acaba de grabar, que está eufórico, y la otra, nervioso por el divorcio, su próximo divorcio con su mujer. Bueno, pues esta fantástica versión de Emmylou Harris y Gram Parsons, que te hace olvidar, por ejemplo, la que grabó Roy Orbison, este Love Hearts, el tema original de Bulldoze Bryant. Pues con esta bonita canción despedimos esta segunda parte, que tendrá su continuación la semana que viene. Que paséis buen fin de... Adiós. I've learned from you, I've really learned a lot, really learned a lot. Love is like a stove, burns you when it's hot. Love hurts. Love hurts. Of happiness, blissfulness, togetherness. Some fools fool themselves, I guess, but they're not fooling me. I know it isn't true. No, it isn't true. Love is just a lie made to make you blue. Love hurts. Love hurts. Yeah.